Beaucoup font des œuvres, peu laissent des chefs-d'œuvre. Président Gino Bokana, famille royale. Isis et Tolaï, Gloire Nsaï. Citoyen Boniko, bina nanga na respect. Naza mosi a moto. Mama, mama. Crevis et Mangoma. Foto silikingo, na epi resante. Zizi Mariano. Makani sebele na bongo nanga mwana moto. Bongo e satirengo. Orli Mazego. Iswe mwiso mengo. Loko la moto royo. Mireille Lozolo. Na sal diligence subilisa. Kele na mpongi eske tongo e kotana. Ta kiba forme. Moto forme. Malou Bombokaye. Na banzaka le jour éclipse soleil yangonde suka mokili nzoka phénomène koleka. Le président Omba Lumumba Jo Modango Kikaspey. Ata mona mokie soki ata lilo ninanga ko define pasi nini na zona ngolelo ba boingai lelo ba souci. Mireille Leka mitualité bana lolae Ricardo Elomboe. Ya tanto picoteo, ya tanto picoteo, vote na linga. Bolingo na bisweza. Ya tanto picoteo, ya tanto picoteo, vote na linga. Deo kusu. Nangoli pendeteo. Isalome banda. Nangoli pendeteo ya kose layo. Deo yon kusu e. Bolingo zolo ntete li dame. Boya vote la ya mojo liya. Deki dekisha. Ya mo beso nde to waka, dadile kiki. Chéri na kiti sa jo na matisa na ngai. Jipe maya na lote kyo na foposition. Nande nga tia guru ma araka mama. Zomba Faustino e. Kunde yo pesa ganga ba santima. Sa petro ba santima. Papi ambassadeur. Sa balongola e ba plim. Ako kyo benga mane poule mama. Trésoro ne mai. Mwaso ya bomali bala Jésus. Jamais babenga ye marié salimatiou. Tika na loba pona yebi. Koyango neza verite Sandra eme. Amede Makenzi kote singa. Yeko la antima ko mungu baka di kwela ko kechasa. Ye nanga alembia. Ayangula jamais tondi sa kebale. Kolone di se kegi. Le bon se jilo tenda. Natacha Kabunga. Passe à Bolingue, les guillis assassinent Zotwe. Mais la Guinée, pas qu'à la lune, la pomme, la monte, manayo, Mathias. Oh non, non, na bonanga, Jenny Lema. Bolingue, cote, cote, na bonanga, Tesso de Versas. Oh non, non, na bonanga, vote singa. Jansi Katakatae. Y'a tanto picoteo, y'a tanto picoteo, vote na linga. Bolingo na bisweza. Y'a tanto picoteo, y'a tanto picoteo, vote na linga. Gino fantasme. Nangoli pendeteo, nangoli pendeteo, ya kosela yo. Linda Coccinelle, Ornila Megaton, Berki Funyanganae, Junior Mbemba. Olé près de toi, chaleur, absence à Malili Nanzoto Nangai. La komananga amoure a poté. Poba ye bébé soto sa loko la ma passa. Bonheur nanga toms, antitero. Esengo nanga y, Joël le dessert. Alpha Mungu, Château d'eau. Titi mofutao, Jida Adora, Lutia e Balao. Ewa bolingwa mbote, kumu pesanga mpongonga na kende wa mbinde na mbinde. Igor de Minita. Azele singa mingi, barandi wazo pesa zo respete teo. Ardi Kalonji. Aringa kina nkota na bolingo na yeo. Mbongwa saranga imbo ye, njize mozinzo ya sara. Olendra Meso. Ya tanto pito teo, ya tanto pito teo, vote na linga. Bolingo na bisweza, ya tanto pito teo, ya tanto pito teo, vote na linga. Jean Sébastien Masiala. Nangoli pende teo, nangoli pende teo, ya kose la yo. Papa Okaye. miso na yo yango epesi nga avantage ya kolobelo nyonso ezali na ntima na ngai nene chimbambe epifelole monanga maloba ya kolobela yo votesi ngai chokela ndu de londone rigondombasi jinosele olande noa votesi nga sholiniwa na bonzele ya ngai motema nzoto nange koma meloma na pom deme na yo yango ekakesinga bongo edwige kapuiku bolingo na ngai ya libela sabrina sampio flavien kanikie adamu ntango azalaki bolumbu ajabata maki nzambe kanakime fidelite na nakozo kondane nga olima lila isusia itela ye odete chibambe omatango nalingi te utanga mbongo ya elengi na nga fabrice mola elimambu bodikiro ne professeur polosata industriel joka sanji nakobundela yo yayae na marke nyonso nakobundela yo olingaka niyango lisimusongo na somba yaya lobae soki olingi mamikalume didimo nadio nakozombela yo bisikiti na bombo emanga na mokongo bebe jinaikali sheri yosa motema na ngai yosa mabando na ngai nasombelo delingi motema napesa yo babizu kozanga banda bomwana nakolepa na yo kanisa tamwa mokeo nakozala toujours fidele na bolingo na yo botesingo yebi poza papa ya bana ye kristian ebonda aleo aleo aleo bolingi nga na bela mpo bosepela apesaki nga conseil nandimaki te tala esika popolo emola seretrouveyamimona ronaldino na bolingo kristian itela sima na yo awa letisa nzongwa ya sage apanda jonse ya jogurmbala ya vali bolingo lokola motukasino moyemba pablo pajimul ana luboloko ide nzongo moko nzangaba papa emin lokolo clave mayemba le professeur polo santa na royaume ya peyba orsini lumene claude masamba erik sasala ya tanto plito teo ya tanto plito teo arnold matiki motema na ngai eza nangoli pende teo nangoli pende teo nono kwembe sangono epanzani sangono epanzani makasi esalinga pasi eh?